Cultura y arte en El Encendedor. El Encendedor por Radio 12. Y ahora, bueno, es momento de la entrevista. Estamos con Carlos Crepí, de la ciudad de San José, músico y poeta. Buenas tardes, Carlos. Ángel te habla. ¿Me escuchás? Hola, Ángel. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Linda tarde. Bien. Sí, te escucho perfecto. Qué bueno, bueno, tenerte. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carlos, quería que nos cuentes un poquito de tus labores culturales. Últimamente estuviste participando de Historias Subterráneas, pero bueno, nos conocemos de hace tiempo y también sé que tenés un libro de poesía muy reciente. No sé, me gustaría que hables un poquito de las dos cosas, si te parece. Dale, Ángel. Sí, la verdad que un gusto, un placer que volvernos a encontrarnos también por este medio y bueno, la invitación de ustedes, la verdad que por lo menos en esta época es bienvenida, ya que no tenemos mucha exposición en otros espacios, así que bueno, muchísimas gracias. Che, sí, la verdad que sí, contento de haber participado por un lado tanto en música, en el programa ahí de la Dirección de Cultura de Colón, Historias Subterráneas. La verdad que fue algo lindo. Es como esto que yo te comentaba también, otro espacio necesario para poder seguir haciendo algo y sobre todo para llegar a la gente, ya que por ahí la gente no puede llegar a nosotros en los espacios. Así que bueno, maravilloso con eso, así que fue una linda experiencia. Ahora la posibilidad tengo de acompañar a otros cantantes que van a estar por ahí también, así que estamos trabajando en algo de eso. Y bueno, después con el libro, bueno, tuvimos la chance allá en Concepción del Uruguay junto con tu ciclo de poder presentarlo y bueno, después por esta cuestión de pandemia no pudimos seguir con las presentaciones acá en San José y en la zona, así que esperando nada más que se pueda abrir un poquitito esto para presentar el último libro de poemas, como era El Silencio de lo Acordado. Por supuesto, sí, en esta situación de pandemia me imagino que habrán quedado varios proyectos ahí en el tintero. ¿Ha cambiado mucho tu vida con esta situación? ¿Cómo ves el asunto de la cultura? Mira, en mi caso no fue tanto, más que nada porque bueno, todo el labor artístico que yo tengo, digamos, no es un labor tan fuerte por ahí como otros artistas que sí viven del quehacer cultural, de su trabajo artístico, así que digamos no ha cambiado mucho. Sí, esta cuestión de bueno de estar en el trabajo de la presentación de un nuevo libro, donde bueno, en otras épocas, en los anteriores libros, me acostumbraba a hacer presentaciones, compartir con amigos y demás, bueno, eso creo que se quedó un poquitito pausado, pero bueno, el libro está ahí todavía, se va promocionando de alguna forma y bueno, será hasta que esto se vaya disipando un poco para poder seguir presentándolo. Así que te digo que no fue tanto el cambio en lo mío. Por ahí, bueno, hoy tengo la posibilidad de poder de a poco juntarme con algún que otro cantante como para poder realizar algunos proyectos, pero como decís vos, proyectos que quedaron en el camino. Pero también creo que es una excelente época para generar proyectos nuevos y pensarlos a futuro, que creo que me parece que sería algo de lo que la mayoría de los artistas también pueden estar haciendo, ¿no? Tomar este tiempo, obviamente el que puede, ¿no? Yo creo que el que está complicado en su cuestión de ingresos está mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, creo que también es una época donde hay que generar proyectos y pensarlo más adelante, pero con otro concepto, ¿no? Claro. Yo creo que un gestor cultural 2.0 sería, porque creo que hay que encarar las cosas de otra forma. Sí, hay que pensar un poco también en el papel de las nuevas tecnologías. Vos trabajás con las nuevas tecnologías, digo, usás redes sociales. Sí, yo soy medio una cosa media híbrida, ¿viste? Porque venimos de la época de lo convencional a lo digital. Hemos pasado por varias cosas, ¿no? Entonces, como que por ahí, hoy en día uno no llega a utilizar el 100% de la tecnología, de las redes sociales y demás. Pero bueno, trato lo posible de que se pueda difundir, trato lo posible de generar algún que otro contenido, de generar encuentros con virtuales con otros artistas, y estar abierto a esto que están ofreciendo ustedes también, ¿no? Algunas entrevistas, algunas cuestiones que nos habiliten la entrada a los hogares de las personas para justamente hacerles llegar nuestro trabajo, que es justamente la idea. Claro. ¿Has hecho algún stream o alguna presentación ahí en vivo? Mira, bueno, más allá de lo de Historias Subterráneas, lo que hemos generado nada más son algunos videos con otros músicos de otras localidades que bueno, obviamente no pudimos encontrarnos más, pero bueno, creo que también eso generó en la mayoría de los artistas, sobre todo los artistas en el rubro de música, de poder encontrarse y de poder generar estos contenidos, que obviamente es una edición complicada, pero también se generó otra forma de hacer música con gente que uno nunca tuvo tan cerca. Pero bueno, generar desde eso, generar algunos videos con algunos textos, creo que nos hizo sentarnos mucho tiempo más en la computadora y poder aprender todo este nuevo sistema. Nuevo lenguaje, que los artistas hoy deben. Claro, exactamente, empezar a entender que esta es la nueva vía de comunicación. Obviamente que yo, para mí, nada va a cambiar el hecho de una presentación en vivo, de compartir con personas y seres queridos en el momento, de ofrecer música, de ofrecer poemas. Vos ya, eso ya, claro, lo sabes, sí. Bien. Sabes, es bien otro tipo de experiencia. De encuentros literarios. Claro, es otra cosa, es otra devolución, ¿no? Viste que hoy en día también las redes sociales nos devuelven una falsa devolución a veces, que es complicado, ¿no? A veces subís algún material y tenés 200 me gusta, de los cuales 3 personas, 5 personas vieron el material completo, entonces también eso es un poquito complicado. Los encuentros en vivo, vos sabés que la persona que está ahí está porque quiere y la estás viendo, es algo que uno puede palpar y que uno que puede recibir. Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que todo suma y hay que adaptarse, me parece, a todos los medios. Desde luego. ¿Hay proyectos a futuro? ¿Hay algo pensado para los próximos meses, digo? Mira, como... Sí, en realidad como proyectos hay un montón, pero bueno, ahora lo más realizable es justamente en la parte de música, produciendo algunos amigos, un cantante, Pablo Guilini, un amigo y un gran cantante acá de la zona, que bueno... produciendo algunas canciones que él quiere grabar. Justamente también él está invitado a participar en Historias Subterráneas, así que estaremos acompañándolo en ese evento. Después otra cantante de Colón, Estela de León, también, que bueno, la voy a estar acompañando también en ese evento. Y después la verdad que creo que como proyectos hay muchos, pero bueno, creo que de a poquito se van a ir gestando. El tema de la escritura, bueno... presentar en algunos certámenes seguramente para generar un poco de texto. Ahora hace poquito quedé seleccionado en otra antología de Duncan, así que es algo por lo menos que nutre al camino literario. Así que por ahora la verdad que tomándolo de una forma un poco más tranquila y bueno, viendo qué más se puede generar, pero yo ya creo que este año será... realizar lo que venga, digamos, lo que llegue a uno sin gestionarlo, y el año que viene yo creo que puede ser un trabajo un poquito más fuerte, me parece, para ir gestionando y realizando proyectos. Qué bueno, igualmente los trabajos colaborativos que tenés ahora en adelante me parecen destacables, así que felicitaciones por todo esto. Quería preguntarte... No, gracias, Ángel. Quería preguntarte si has estado viendo películas durante la pandemia, o series, o libros, quizás, discos, algún material de ese tipo. Siempre. La verdad que... algo para recomendar. En esta época es necesario tener... Mira, en realidad por temas de películas y series, la verdad que veo variado. Trato de por ahí de ver... cosas que siempre, es más, suelo tener la costumbre de hacer una lista de cosas que voy viendo, siempre suelo mirar tráiler y cosas como para tener una idea. Ah, bien. Pero la verdad que lo que he visto últimamente, bueno, por decirte una idea, he visto Dunkerque de Nolan, por ejemplo, una gran película, he visto 1942, me parece que era la otra película bélica también, me parecen cosas muy interesantes, después voy viendo obviamente de todo un poco, y con respecto a la literatura y demás, suelo estar leyendo bastante, hace poquito, la verdad que había visto fragmentos, pero bueno, ahora tuve la posibilidad de leer el libro completo de Poesía Vertical de Juarros. Muy bueno. Que es una maravilla, es algo... Es impresionante. Es muy recomendable, realmente. Sí, la verdad que uno creo que se replantea el hecho de volver a escribir. Porque tiene un manejo de la palabra muy preciso. No, tiene una forma, yo siempre digo, y siempre me imagino, ¿no?, la poesía como un papel y los poetas encontrándole ese mismo papel distintos dobleces, ¿viste? Por ejemplo, la poesía de Pedro Salinas para mí es una persona que te muestra distintos lados de una misma hoja, pero lo de Juan me parece que es algo que le encuentra dobleces a la palabra que parecía que no existieran y te los dice de una forma tan conocida que realmente te maravilla que un escritor pueda contar y decir la vida de esa forma, ¿no? Realmente para recomendar, sí, es una muy buena lectura. Bueno, no sé si quisieras... Sí, siempre estoy rodeado de libros, viste, la verdad que aprovecharlo. buenísimo. Si querés agregar algo más, Carlos, no sé, que nos hayamos olvidado de mencionar, quizás. No, la verdad que, yo te digo, es como que en este sentido no estoy tan cargado de proyectos, pero bueno, aquellos que de alguna forma quieran continuar o seguir viendo por ahí un poco mis actividades, nada más que invitarlos a seguir en las redes sociales, Carlos Javier Crepí, tanto en Instagram, en YouTube y demás. A todos aquellos que por ahí tengan la posibilidad o quieran conocer un poco de labor literario, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es carlosjaviercrepi@gmail.com, y bueno, ahí para aquellos que lo deseen, les enviaré de forma gratuita libro en formato digital, que bueno, por lo menos es como una carta de presentación para aquellos que desean también ver un poco el arte local, así que eso está para aquel que lo desee, así que, y nada más que bueno, agradecerle a ustedes por el espacio, por la invitación, a vos, Ángel, y bueno, y será hasta, ojalá, en algún momento nos podamos encontrar para compartir algún encuentro literario. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, quedas asociado al Encendedor Club Cultural, ya por Instagram, después vamos a hacerte llegar bueno, esta grabación y demás material para difusión. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Te mandamos un abrazo. Dale. No, por favor, a vos y a Juan, gracias por la invitación. Y la verdad que bueno, es interesante y es necesario programas como estos, por lo menos para darnos en estos tiempos un poquito, como diría Galeano, un poco de barro y silencio, pero culturalmente hablando. Te agradecemos, Carlos, muchos saludos y vamos a dejar a la audiencia con Historias Subterráneas y Carlos Crepí haciendo recuerdos.